La verdad es que uno de nuestros oyentes compartió algo que me dejó pensando. A ver. Mencionaba un artículo sobre cómo algunos de los contaminantes más persistentes, unas cosas llamadas dioxinas bromadas, pueden terminar en los juguetes de plástico de los niños. Uf. Uno siempre piensa en la contaminación como algo lejano, ¿no? Una chimenea industrial en el horizonte, pero la idea de que esté literalmente en las manos de un niño es, no sé, inquietante. Totalmente. Y esa paradoja es el corazón del tema que vamos a analizar hoy. Estas dioxinas bromadas son parte de una familia de compuestos que, bueno, los científicos llaman contaminantes orgánicos persistentes o COP. El nombre ya lo dice todo. Claro, son orgánicos, se integran en los sistemas vivos y son increíblemente persistentes, o sea, no se descomponen fácilmente. Y lo más curioso es que nadie los fabrica a propósito. Son como los fantasmas del mundo industrial, subproductos no deseados. Exacto. Para esta exploración, nos estamos basando en un conjunto de fuentes muy detalladas. Tenemos análisis sobre qué alimentos y productos las contienen, un desglose de las regulaciones en los países del Mercosur, con un foco especial en Uruguay, y varios estudios sobre sus efectos en la salud. Exacto. Y nuestra misión aquí es, digamos, seguir el rastro de estos contaminantes invisibles, tratar de responder a una pregunta central que surge de todo este material. ¿Cuál sería? Si estamos rodeados por estos químicos, ¿cuánto sabemos realmente sobre su impacto? Y quizás más importante, ¿por qué es tan complicado obtener respuestas claras? De acuerdo, empecemos por el principio de la cadena. ¿Cómo es que llegan estas dioxinas a nuestro cuerpo? Las fuentes son unánimes en algo. Sí, en que la principal puerta de entrada es lo que comemos todos los días. La dieta. Así es, la dieta es responsable de la gran mayoría de nuestra exposición. Y la razón es una propiedad química muy simple. Las dioxinas son liposolubles. Liposolubles, o sea que se disuelven en la grasa. Exactamente, se disuelven y se acumulan ahí. En el medio ambiente son absorbidas por plantas, pequeños organismos, los peces se los comen, animales más grandes se comen a esos peces. Y en cada paso la concentración aumenta. Justo, en cada eslabón de la cadena alimenticia, las dioxinas se van concentrando en el tejido graso. O sea que mi parrillada del fin de semana tiene un costo oculto, digamos. Se podría decir que sí. Y por lo que leí, los alimentos con mayor riesgo son los que uno esperaría. Pescados grasos como el salmón, productos lácteos enteros. Leche, queso, mantequilla, sí. Y las carnes en general. Pero un dato de las fuentes que me llamó mucho la atención fue la yema del huevo. Ajá. Uno no piensa en el huevo como algo particularmente graso, pero su yema es como una esponja para estas sustancias. Precisamente, por su alto contenido lipídico. Pero, a ver, la comida es solo el destino final de un largo viaje. El origen del problema está en la industria. Claro. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente extraña, como mencionaste al principio con los juguetes. Sí, es que ese punto me parece fundamental. Se supone que el reciclaje es una solución, algo bueno para el planeta, ¿no? Claro. ¿Cómo es posible que termine creando un veneno en el juguete de un niño? Parece completamente contradictorio. Lo es. Y el proceso, según lo describen las fuentes, es una cadena de consecuencias no deseadas. A ver. Todo empieza con nuestros aparatos electrónicos viejos, televisores, computadoras, monitores. Las carcasas de plástico de estos aparatos contienen unas sustancias llamadas retardantes de llama bromados, o BFR. Ok, BFR. Y su función es evitar que se prendan fuego. Exacto, una medida de seguridad. El problema surge cuando ese televisor viejo se descarta y su plástico entra en la cadena de reciclaje. ¿Qué es lo que queremos que pase? Claro, pero para hacer un producto nuevo, ese plástico se tiene que fundir, se calienta a altas temperaturas, y es ese calor el que rompe las moléculas de los retardantes de llama y las recombina. Y ahí se forman las dioxinas. Ahí se forman las dioxinas bromadas como un subproducto, y esas nuevas dioxinas quedan atrapadas en la masa de plástico reciclado. ¿Y si ese plástico se usa para fabricar, no sé, cubos de juguetes de colores brillantes, las dioxinas están ahí dentro? Exactamente. Y el riesgo principal, por supuesto, es la exposición directa cuando los niños pequeños se llevan los juguetes a la boca. Entiendo. No es que el plástico en sí sea tóxico, sino que es un vehículo para estos contaminantes. Y ojo, esta no es la única fuente industrial. ¿Hay más? Históricamente, la incineración de residuos, sobre todo los hospitalarios con mucho plástico PVC, ha sido una fuente enorme de dioxinas, aunque en ese caso cloradas. también los procesos de blanqueo de papel con cloro o ciertas fundiciones. Lo que esto me dice es que la solución no es demonizar el reciclaje, para nada. No, claro que no. Sino hacerlo de una manera mucho más inteligente. Separar esos plásticos específicos antes de que contaminen todo el lote. Esa es la clave. La gestión de residuos en el origen. Romper el ciclo antes de que empiece. Porque una vez que estas sustancias están en el ambiente, son increíblemente difíciles de eliminar. Y su interacción con nuestro cuerpo es más compleja de lo que parece. Mucho más. Mencionaste que se acumulan en la grasa, lo que me hace preguntar. ¿El tejido graso en sí juega un papel más activo? Las fuentes apuntan a una relación extrañísima con la obesidad. Es uno de los hallazgos más fascinantes y, la verdad, preocupantes de la investigación reciente. No es una simple relación de causa y efecto. ¿Cómo es entonces? Por un lado, tenemos lo más obvio. Como las dioxinas son lipofílicas, se sienten cómodas en nuestro tejido adiposo. Esto significa que una persona con mayor índice de masa corporal tiene una carga corporal total más alta. La grasa actúa como un almacén. Exacto. Un depósito de seguridad, por así decirlo, que secuestra estos tóxicos y los mantiene alejados de los órganos vitales. ¿Un depósito de seguridad? Pero que puede tener fugas. Leí algo sobre el riesgo que corren las personas que pierden mucho peso muy rápido. Sí, es una paradoja cruel. Alguien hace un esfuerzo enorme por mejorar su salud, pierde una cantidad significativa de grasa. Y al hacerlo, libera de golpe todas esas dioxinas. Todas esas dioxinas almacenadas pasan al torrente sanguíneo. Esto puede provocar un pico de toxicidad agudo justo cuando la persona cree que está más sana. Pero eso es solo la mitad de la historia, ¿verdad? La otra parte es aún más extraña. Mucho más. Aquí es donde entramos en el territorio de los obesógenos. Obesógenos. La evidencia científica emergente sugiere que las dioxinas no solo se almacenan en la grasa, sino que podrían estar contribuyendo activamente a la creación de esa misma grasa. Un momento, detente ahí. ¿Me estás diciendo que estas sustancias no solo se guardan en la grasa, sino que podrían estar dándole la orden a mi cuerpo de que fabrique más grasa? Sí. Eso es de no creer. Es como si el veneno construyera su propio escondite. Es una analogía perfecta. Funcionan como disruptores endocrinos. Básicamente, se disfrazan de hormonas y empiezan a dar órdenes equivocadas a nuestro sistema metabólico. ¿Y qué tipo de órdenes? Pues, los estudios sugieren que la exposición a dioxinas puede reprogramar las células madre para que se conviertan en más células de grasa, adipocitos. Y, además, ¿además? Pueden interferir con las hormonas que regulan el apetito y la saciedad, como la leptina y la grelina. O sea, no solo nos hacen fabricar más depósitos de grasa, sino que también nos quitan el control sobre cuándo estamos llenos. Es un ataque por múltiples frentes. Precisamente. Y todo esto aumenta el riesgo de desarrollar lo que se conoce como síndrome metabólico. Resistencia a la insulina, presión alta. Exacto, que es la antesala directa de la diabetes tipo 2. Se crea un círculo vicioso terrible. La obesidad facilita la acumulación de dioxinas. Y las dioxinas, a su vez, parecen promover la obesidad. Si el problema es tan complejo, la pregunta obvia es, ¿qué se está haciendo para controlarlo? ¿Cómo aborda la región del Mercosur este desafío invisible? La estrategia de control, según lo detallan las fuentes, se apoya en un pilar fundamental, el Convenio de Estocolmo. ¿Un tratado internacional? Sí, para eliminar o restringir los contaminantes orgánicos persistentes. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay son todos firmantes, lo que significa que están comprometidos a tomar medidas. ¿Y esas medidas por dónde van? Atacan por dos frentes: controlar el producto final, los alimentos, y controlar el origen, las fuentes industriales. Ok, entonces, aunque cada país del Mercosur, Argentina con su código alimentario, Brasil con Anvisa, Uruguay con su reglamento bromatológico, tiene su propio organismo, están todos trabajando con el mismo manual. En esencia, sí. Siguiendo estos estándares internacionales tan estrictos, como los de la Unión Europea. Ese es el objetivo, la armonización. Se busca proteger la salud pública y, a la vez, no crear barreras comerciales. Y los límites que se establecen son increíblemente bajos. ¿Qué tan bajos? Se miden en picogramos, que es la billonésima parte de un gramo, y se ajustan usando un factor llamado equivalente de toxicidad, porque no todas las dioxinas son igual de potentes. Es una regulación muy sofisticada. Pero controlar los alimentos, al final del día, es como limpiar el agua que se derrama sin cerrar la canilla. Totalmente de acuerdo. La verdadera solución tiene que estar en la fuente. Sin duda. Ese es el enfoque preventivo y el más efectivo. Y vemos ejemplos concretos en la región. Con las incineradoras de residuos hospitalarios, por ejemplo, la regulación es tan estricta que la tendencia es migrar hacia tecnologías alternativas como la esterilización. Que no genera dioxinas. Exacto. Encontré un caso muy interesante en Uruguay sobre los neumáticos. No es algo en lo que uno piense, pero tiene todo el sentido. Es un ejemplo perfecto de política preventiva. El decreto 358 de 2015 introduce el concepto de responsabilidad extendida del productor. ¿Y eso qué significa en la práctica? Que obliga a los importadores y fabricantes de neumáticos a hacerse cargo de ellos cuando se convierten en residuo. El objetivo es evitar el escenario de pesadilla, montañas de neumáticos en vertederos que se incendian y liberan una cantidad masiva de contaminantes. Y supongo que la misma lógica se aplica a los residuos electrónicos, para evitar que esos plásticos con BFR que mencionamos terminen en el lugar equivocado. Exactamente. Y en este ámbito, las fuentes destacan que Uruguay adoptó un estándar de emisión para incineradoras que es de clase mundial. ¿Cuál es ese estándar? Un límite de 0,1 nanogramos de equivalente de toxicidad por metro cúbico. Este número, 0,1, es considerado la mejor técnica disponible a nivel global. Es una declaración de intenciones muy clara. Muy clara. Y si estas sustancias se acumulan en nuestro cuerpo durante toda la vida, esto significa que el reloj empieza a correr mucho antes de que nazcamos, lo que me lleva al impacto en los más vulnerables, los recién nacidos. Es sin duda el aspecto más delicado del problema. La exposición para un bebé no comienza cuando empieza a comer alimentos sólidos, sino en el útero. A través de la placenta. Esa es la primera vía, la prenatal. Los contaminantes que la madre ha acumulado a lo largo de su vida pueden atravesar esa barrera. Y la segunda vía es postnatal, a través de la leche materna. Porque se concentran en la grasa de la leche. Exactamente. Esa es una idea aterradora para cualquier padre o madre. Si el cuerpo de la madre es un reservorio y pasan a la leche, ¿cómo se toma una decisión sobre la lactancia? Este punto es crucial, y las fuentes son muy claras. La Organización Mundial de la Salud y todos los organismos pediátricos han analizado este dilema. ¿Y la conclusión? Es rotunda. Los beneficios inmunológicos, nutricionales y afectivos de la lactancia materna superan con creces los riesgos teóricos asociados a las dioxinas. La recomendación es siempre promover y apoyar la lactancia. Eso es un alivio. Ahora, ¿qué sabemos realmente sobre los niveles de estos contaminantes en los recién nacidos de la región? Las fuentes indican que en Uruguay, por ejemplo, hay un gran signo de interrogación. Sí, hay una escasez histórica de datos de biomonitoreo, o sea, de mediciones directas en sangre o leche materna. ¿Y por qué? En gran parte por una razón tecnológica. Medir estas sustancias en concentraciones tan ínfimas requiere equipos muy sofisticados y caros, una capacidad que muchos países de la región no han tenido hasta hace poco. Pero que no tengamos los números exactos en bebés no significa que el problema no exista, ¿no? Leí sobre un estudio en Uruguay que funcionó como una especie de canario en la mina. ¿Te refieres al estudio de los huevos de gallinas de traspatios cerca de plantas de cemento en minas? Ese mismo. Es una evidencia ambiental indirecta, pero muy poderosa. Demostró que las dioxinas estaban en el entorno, se depositaban en el suelo, las gallinas las ingerían al picoteo. Y se concentraban en las yemas. Exacto. Si está en la cadena alimentaria local de las gallinas, es lógico suponer que también está en la de los humanos que viven ahí. Y más allá de la exposición, ¿cuál es el daño concreto? ¿Cómo afectan al sistema inmune de un bebé? Se las clasifica como compuestos inmunotóxicos. Su mecanismo de acción es sutil, pero muy dañino. No es que maten bacterias directamente. ¿Qué hacen entonces? Lo que hacen es debilitar las defensas del cuerpo desde adentro. Provocan una supresión del sistema inmune. Y uno de sus efectos más documentados es la atrofia del timo. El timo, el órgano que está detrás del esternón. Sí, que es como la escuela donde maduran nuestros linfocitos T, los soldados de élite de nuestra respuesta inmune. Un sistema inmune debilitado en la infancia significa una mayor vulnerabilidad a todo tipo de infecciones. Esto nos lleva de vuelta a la pregunta central que planteamos al principio. Ajá. Si sabemos que son peligrosos, que se regulan, que afectan a los recién nacidos, ¿por qué es tan difícil encontrar datos públicos que conecten directamente, por ejemplo, los niveles de contaminación en una zona con los resultados de salud de la población local? Parece que hay una desconexión. Es una desconexión, digamos, deliberada en muchos casos, y las fuentes lo analizan bajo el concepto de las ventajas institucionales de la opacidad. Suena complicado. No se trata necesariamente de una conspiración malévola, sino de un conjunto de desincentivos muy poderosos que hacen que mantener esos datos separados sea la opción más sencilla para las instituciones. A ver, desglosémoslo. ¿Cuál sería la primera ventaja? La primera es el control de la narrativa y evitar la alarma pública. Imagina que un informe oficial muestra una correlación directa entre una fábrica local que da empleo y un aumento en problemas de salud infantil. Se generaría pánico. Pánico, desconfianza en el gobierno, en la industria. Al no publicar esa conexión directa, las instituciones mantienen el control de la situación. Entiendo. Luego está el factor legal. Supongo que si se establece ese vínculo, se abre la puerta a un mundo de problemas. Un mundo gigantesco. Un informe oficial que establezca ese vínculo sería la prueba principal en demandas masivas contra el Estado o las empresas. Indemnizaciones multimillonarias. Y costos de remediación ambiental astronómicos. Mantener los datos de contaminación por un lado y los de salud por otro crea una especie de cortafuegos legal. Y por supuesto, está la presión política y económica. Nadie quiere ser el político que cierra una fábrica importante. Exacto. Regular de forma más estricta tiene costos económicos y sociales inmediatos. Pérdida de empleos, impacto en la economía local. Los beneficios para la salud son a largo plazo y más difusos. Y finalmente, las fuentes mencionan la propia complejidad del tema a nivel científico. Y este es un punto fundamental y legítimo. En ciencia, correlación no es causalidad. Que dos cosas ocurran juntas no significa que una cause la otra. Exacto. Probar que la exposición a una dioxina específica causó una enfermedad particular en un individuo es extremadamente difícil. Estamos expuestos a un cóctel de miles de sustancias. Por eso las instituciones son reacias a publicar correlaciones que podrían malinterpretarse como una prueba de causalidad. Entonces, si intentamos juntar todas las piezas, tenemos estas dioxinas bromadas, contaminantes invisibles que nacen de nuestros procesos industriales y terminan en nuestra comida y en lugares tan insólitos como los juguetes reciclados. Y sabemos que tienen esta relación alarmante con la obesidad. No solo se esconden en nuestra grasa, sino que podrían estar actuando como obesógenos. Y son particularmente peligrosos para los recién nacidos. Al mismo tiempo, en el Mercosur, vemos que hay un esfuerzo serio por controlar las fuentes, con países como Uruguay adoptando regulaciones de primer nivel. Pero esta nube de opacidad institucional hace que sea muy difícil para la gente entender el riesgo real. Lo que nos deja con una reflexión final, que surge de un dato clave en las fuentes. A ver. Se menciona que Uruguay y otros países de la región están, finalmente, adquiriendo la capacidad analítica para medir estos contaminantes con precisión. La tecnología está llegando. Bien. La pregunta que queda flotando en el aire es, ¿qué cambiará cuando los números dejen de ser teóricos y empiecen a aparecer en los informes de salud pública? ¿Estaremos listos como sociedad para las conversaciones increíblemente difíciles que esos datos van a generar? Esa es la verdadera pregunta, ¿no? Tener la información es una cosa, tener la voluntad de actuar en consecuencia es otra completamente distinta.